La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, que nos va a contar la actividad que tenemos con un invitado también que hemos tenido hoy durante el día, y también para hablar un poco el tema de la gestión que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, ¿cómo le va? Cuéntenos de la reunión que han mantenido hoy. ¿Qué tal, Fernando? Tenemos aquí con nosotros al doctor Emilio Nana, que es el director de prestaciones médicas de la Nación, que tiene a su cargo la difícil tarea de dirigir justamente el programa Incluir Salud. Es un programa federal y acá tenemos al doctor que nos va a contar algo sobre su actividad en este. Bueno, el doctor Nana ha estado con nosotros aquí en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Quiero que nos cuente un poco. Primero, ¿cómo llega usted a esta dirección? Es decir, su actividad, su currículum profesional. Y ¿cuáles son los puntos más sobresalientes que ha encontrado en esta gestión, en esta nueva gestión con el programa Incluir Salud? Gracias por hacerme este reportaje. La verdad que no me lo esperaba, pero bueno, siempre es un gusto poder transmitirle a todas las personas que están en el centro de la salud de la Nación, poder transmitirle realmente las esperanzas que tenemos para mejorar todo este programa de salud. Yo soy médico, fui el director durante un tiempo del Hospital Garrahan, fui jefe de PAMI de la Capital Federal, anestesiólogo, habiendo dicho la residencia médica y el curso superior universitario, entre otras cosas. Y ahora me toca esta difícil tarea de poner las cosas, normatizar las cosas de salud en cada una de las provincias con respecto al plan, al programa Incluir, en el cual estaba un poco olvidado en el tiempo. Y en verdad, después del COFESA, con la presentación del secretario de los programas de salud, los nuevos planes de la atención médica jurisdiccional, ideado un plan para cada una de las provincias para terminar con la cobertura nacional de salud. La idea es, bueno, como el plan está armado, se va, el dinero se destina a cada provincia, cada provincia después tiene que cubrir la cobertura de salud. ¿Cuántos afiliados tiene Incluir Salud más o menos en este momento aproximadamente? Aproximadamente 1.110.000 afiliados, uh-huh. De los cuales 250.000 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, primero y segundo y tercer cordón 200.000. Y lo demás está distribuido desde Jujuy hasta Tierra del Fuego en diferentes, con un número mínimo de 1.100 en Tierra del Fuego y un número máximo de 250 en la provincia de Buenos Aires. La demás están más o menos entre 60 y 80 mil afiliados. Y dentro de la cobertura médica es lo que se llama el programa médico obligatorio y además algunas otras prestaciones, lo que se hace. Sí, por supuesto. Nosotros hacemos la atención médica de acuerdo al PMO, uh-huh. En cada una de las provincias, más el tema de la medicación, más el tema de discapacidad, el tema de diálisis y, bueno, los temas de alta complejidad también son resueltos por la provincia. Bueno, doctor, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia Defensor y, por supuesto, le deseamos una muy buena gestión, porque también esta buena gestión también es para la gente, no hay beneficio de la gente. Bueno, esto no depende de mí exclusivamente, por eso estoy acá en la Defensoría, para que me ayuden a poder solucionar un montón de problemas. Yo creo que una sola persona no lo puede hacer. Lo tenemos que hacer entre todos, hay muchas demandas que son necesarias, amparos que hay que resolver, que hace mucho tiempo que no están, y por supuesto, en la medida que nosotros vamos solucionando los problemas, en la medida que podemos exigir para que se atiendan mejor a todos los afiliados. Muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. En este bloque de la gente y su defensor estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a hablar un poco, la saludamos Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Andás? ¿Qué tal, Fernando? Hoy vamos a hacer un poco unas perlitas, contar un poco de diversas actividades que ha tenido el área de salud en estos días y diversos trabajos que está realizando. Entonces vamos a empezar primero con la presencia en el día lunes de la firma de convenio entre el CONICET, la Secretaría Técnica y la FADEPOF, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la FADEPOF, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, donde la Defensoría, por la labor destacada que ha tenido en estos tiempos en el tema de las enfermedades poco frecuentes, fue invitada y también estuvo presente en el acto. ¿Cómo te va, Mónica? Bien, muy bien, Fernando. Es interesante poder contarles un poco qué es lo que estamos haciendo, siempre tratando de mejorar nuestro vínculo con no solo con las otras entidades, con la gente también, y creo que esto colabora en gran medida. ¿Por qué digo que colabora? Porque si bien se trata de un convenio que firmó el Ministerio, como bien vos dijiste, de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas, con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, es un convenio de colaboración que han firmado para el estudio genético de la enfermedad de Stargardt, que es una distrofia macular juvenil. Esto es importantísimo y nosotros, fuimos invitados a ese acto, en el contexto de ese acto, la presidenta de la federación destacó la labor que nosotros hemos cumplido, inclusive recordás el acto de izamiento de la bandera en el frente de la institución, y la importancia de estas pequeñas actitudes que uno tiene no solo para el trabajo de fondo, el trabajo científico con respecto al seguimiento de estas enfermedades, sino también en los pequeños gestos que necesitamos de las autoridades para motivar, para poner el acento, para visibilizar las enfermedades poco frecuentes. Y la verdad que esta federación está compuesta por 62 asociaciones, con lo cual es muy importante, tiene una envergadura importante, y este logro que han tenido con la firma de este convenio con el Ministerio, lo hemos querido acompañar, como los hemos acompañado en muchas otras oportunidades. Claro, por supuesto, y además también la idea de que la Defensoría, con su participación, con sus pedidos de informe, con sus resoluciones, también está haciendo un llamado a las autoridades para que reconozcan esto y también para que trabajen en esto. Y bueno, dentro de todo ese trabajo se le ha dado este reconocimiento, esta firma de convenios y además la participación. Estuvo usted, doctora, ¿no? Sí, me fui al acto. La verdad que fue muy emotivo, muy lindo, porque no te olvides, Fernando, que la federación está conformada por asociaciones que en general, cuyas cabezas son familiares, madres, hijos, etcétera, o ellos mismos padecen las enfermedades. Así que es muy significativo. No es una cosa solamente técnica. Por otro lado, y también marcando un poco la presencia y un poco también la vanguardia en lo que es el trabajo en la defensa del derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, hemos sido invitados y a través de la doctora Mónica del Cerro se ha participado en un ciclo de unas conferencias sobre el derecho a la salud en Costa Rica. Quiero que nos cuentes un poco, doctora, cuál fue el trabajo que presentó Argentina, la Defensoría del Pueblo Argentina, en Costa Rica. Bueno, justamente nos pidieron la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, a través del área de calidad de vida, dirigida por un amigo que conocí en Costa Rica, que es el doctor Carlos Valerio. Él diseñó un programa de capacitación en temas de salud pública y derechos humanos. Hay que recordar que Costa Rica tiene un solo prestador de salud. Ahí se atienden todo el mundo se atiende ahí. Entonces están capacitando a toda la gente de los distintos sanatorios y distintas entidades médicas, y nos pidió en su momento que hiciéramos una grabación o una videoconferencia referida al rol del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina como mediador entre pacientes y prestadores de salud. En ese contexto nosotros grabamos, por supuesto con la colaboración del área de comunicación, un video de unos 13 minutos, donde hablamos de todos los temas que a nosotros nos interesan con relación a este rol del defensor en el derecho de la salud y las distintas vinculaciones que esto tiene con aspectos de la salud pública. Si bien estaba dirigido a un personal que conoce, que entiende, claro, sí, bueno, específico, personal médico, claro, y administrativo, técnico, médico, administrativo, claro, de enfermería. Sí, entonces estaban muy entusiasmados, nos agradecieron mucho la participación, y es un video que se va a exhibir, con el que dieron inicio a las charlas, y se va a exhibir en varios lugares de por todo Costa Rica. Así que bueno, para mí es un orgullo haber sido convocada para esto y una satisfacción haber podido colaborar con los hermanos de Costa Rica. Y además, como remarcamos, también la idea de que Argentina está está presente y avanza también en estos temas. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, haber estado con nosotros en la Gente y su Defensor, y bueno, y seguimos como siempre siguiendo con otros temas médicos. Perfecto, gracias, Fernando. Ahora presentamos las noticias. Desaparece el venado de las pampas de la fauna bonaerense. La población del venado de las pampas, una de las especies características de la fauna bonaerense, se reduce en la actualidad a apenas 150 ejemplares y su situación es calificada oficialmente como preocupante. Así lo indicó ayer el director de Áreas Naturales Protegidas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Daniel Novoa, quien señaló que el número de venados que quedan en el país y la provincia es preocupante. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.